¿Querés cantar con nosotros? Dale, sí, dale, animate. Mirá, la letra parece difícil, pero si la practicas un poco te va a salir. Solo tenés que repetir lo que canta Silvina. Y en el final, elegí alguna de las melodías que grabaron los chicos. ¿Probamos? Claudia, Clelia, Clavelina, toma clases de cocina.